aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muchísimo gusto saludar en esta mañana de viernes 8 de abril a nuestros amigos, amigas del auditorio. Gracias también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida, y en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. Obviamente, mucho gusto, buenos días. Saludo con afecto a nuestro querido público. Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo está todo por allá? Bien, con ¿bien? Un clima tranquilo, se supone que va a ser calor. Ajá. Y buen día nada más, eso es lo que climatológicamente te puedo decir. ¿Repercusiones del sismo, Jorge? No, se dice que todo fue tranquilo, solamente que fue relativamente cerca de aquí. Ajá. En el istmo de Tehuantepec, pero hacia Veracruz, que da a las Choapas. Es decir, como 150 kilómetros abajo de Veracruz, yo creo, del puerto. Sí. Y nada más. Pero sí nos recuerda que somos una zona sísmica. Se dijo inmediatamente que Laguna Verde no tuvo ninguna repercusión y nada más. Pero no obsta que, a pesar de esto debemos decir que aprovechando lo de Japón, no ha habido un reporte serio, formal, completo, que no deje dudas sobre la operación de Laguna Verde. Es decir, porque el núcleo del temblor, en línea recta, debe estar 100, 200, a 300, quizá no llega a 400 kilómetros de las Choapas, ¿me entiendes? Sí. Es relativamente, geográficamente, no es muy lejos. Entonces sí habría que pensar en eso. Sí, no fue como una apreciación. No fue muy lejos, lo que sí fue a gran profundidad, y por eso fue que en la Ciudad de México no se sintió tanto como hubiera producido un sismo a otra distancia y quizá con menor profundidad. ¿Quién sabe? Hay que estar preparados para todo eso, sí, Jorge. Pues sí. Bueno, pero queda dicho pues que sobre Laguna Verde no ha habido una, estamos trabajando bien. Oye, nunca nos contestaron, ¿verdad? Nunca contestaron nunca. Nada. Las estamos bien, las correcciones están bien puestas, el enchufe está bien, el socket está bien puesto, la tanqueta de agua está bien refrigerada, en fin, no hubo nada de eso. Bueno, adelante. Bueno, Jorge, pues esta mañana Estados Unidos dice, nos equivocamos en la lucha antidroga, falló el enfoque agresivo que teníamos pues ya desde hace 32 años. Y pues les decimos a ustedes, pues mexicanos y todos aquellos a los cuales somos o tenemos asociación, que pues bueno, hemos fallado. Así lo dijo William Brownfield, Jorge, que es subsecretario de Estado Adjunto de Estados Unidos. Dice que pues cuando se consideró que el problema del tráfico de drogas fue visto como una cuestión que únicamente tenía que ver con el cumplimiento de la ley, pues ellos no lo vieron bien, no lo enjuiciaron bien, no lo pensaron bien, se ocuparon de otras cosas, y bueno, el enfoque fue diferente. Planearon políticamente mal, porque es una cuestión también política, esos planes de los gobiernos en torno a asuntos como la delincuencia, y pues ahora dicen, pues fallamos, les decimos a todos ustedes que nos equivocamos. Pero entonces nosotros nuevamente, ¿qué hacemos, Jorge? Si la estrategia estaba mal. Se llama en el lenguaje rústico y normal. Sí. Dejar a los socios, a los compañeros obedientes del sur. Sí. Es dejarlos colgados de la brocha. Uh-huh. Es decir, quito la escalera y me voy, y ya si nos equivocamos, ¿y qué? Decir nos equivocamos, aparte de ser una apreciación cínica del que tiene el poder, el dinero, las armas y la rectoría del mundo, pues ¿qué quiere que le digamos? Ni modo. Uh-huh. Por aguantar, a ver qué deciden. Ahora, un rasgo de esperanza, hipotéticamente hablando, lo digo con poco entusiasmo, es la apreciación que hoy tuvo Felipe Calderón, ayer. Ya consideró el problema de las drogas como un problema de mercado, cosa que aquí, bueno, lo digo por la vanidad natural de todos los que estamos en la televisión, cuántas y cuántas veces no hemos dicho que habría que tratarlo de esa manera, o de una manera como un problema médico, como un problema de salud, como un problema de patología social que necesita un tratamiento, no un exterminio. Uh-huh. Máxime cuando el exterminio tiene otras finalidades. La finalidad fundamental de una guerra es ganarla, salvo en México, que es que la guerra exista. Es decir, quiero estar con toda claridad. Porque fíjate que la actitud de el secretario de Seguridad... De García Luna, sí. De García Luna, no es estrictamente... habida cuenta de las medicinas que estamos aplicando, habida cuenta de esto, calculamos que las causas fundamentales para que se concluya en el mundo el problema de la drogadicción, la lógica indica que es cuando no haya demanda de este producto. Entonces nos llevará 3 años, 4 años, 5 años, 6 uh-huh. años el hecho de erradicar este mal de la faz de la tierra. No lo dijo así. Lo dijo como una consecuencia nada más del patrón que dice, pues dinero quién sabe cuándo habrá. Y en este caso el patrón dijo, dinero, lo digo dinero porque es el problema que nos confrontamos, ¿no? Uh-huh, sí. Dinero habrá, pero hasta dentro de 7 años. Es que habrá 7 años de penuria sin examinar las causas. Y creo que alguien especialista en estas materias debería examinar las causas por las cuales vamos a durar 7 años. No nomás darnos el tiempo. Uh-huh. Sino decir exactamente por qué. Y si ayer, por ejemplo, García Luna declara que va a durar 7 años y el presidente declara que puede tratarse de una manera frontal, se puede tratar, pero no erradicar ni concluir con el problema, eso es evidente. Y eso yo creo que ellos lo saben. Ayer decía yo, un poco de broma, en el Twitter hay dos noticias que son incompatibles, que no pueden coexistir en un país. Esas dos noticias que la prensa da con fruición y que la televisión repite en la medida de sus intereses son: me dijo un pajarito que todo va bien. Sí. Declaración presidencial llena de infantil y sonriente alegría, lo cual hace evidente que dentro de él hay un espíritu de triunfador, de conquista, de alegría, un espíritu sonriente. Y la otra noticia también de ayer es: en el norte de la República, 20 encargados de combatir la droga entran a prisión por ser a su vez por estar involucrados con la distribución, venta y trasiego de la droga. Es decir, o vamos muy bien y no hay 20 individuos dedicados a trabajar en los dos bandos, o es mentira que le dijo un pajarito. ¿Me explico, Betty? Sí, no, pues ese es... Bueno, las dos cosas son incompatibles. Pues sí. No es posible que haya las dos cosas. Yo creo que el pajarito es muy mentiroso. Sí, es un pajarito televisivo. Sí. Porque en la televisión se puede decir muchas cosas, pero finalmente no puede darse en un país las dos circunstancias. Uh-huh. Adelante, Betty. Pero además, con cierto, por lo menos yo lo aprecié así, con cierto tono de burla, porque quizá, o será que ellos verdaderamente sientan que todo va bien, Jorge, que esa es su percepción, o serán los lentes presidenciales, porque, pues bueno, a mí que me digan que un pajarito le dijo que todo va bien, para mí resulta una provocación, una burla al pueblo de México, Jorge. Y luego más tarde dice, va a seguir la estrategia si no hay una mejor. Pero, mira, yo creo que hay un... No le voy a llamar inconsciencia, pero no le voy a llamar inconsciencia porque eso no es la verdad. Pero hay una inconsistencia o no advierten lo que se dice porque la televisión... Nos incluyo, nos hace decir cosas para salir del paso. Ah, sí, claro, sí. Y cosas, tú lo sabes, y yo también, y todos nosotros, para darles visos de trascendencia. Sí, de que no. Y para que sean noticia. Uh-huh. Entonces, la noticia de que México va bien, no hubiese trascendido por la saturación que ya existe de un optimismo inexiste. Sí. Digo, el optimismo existe, sí, pero no hay nada que avale al optimismo. Uh-huh. Entonces dice, hay un inconsciente que le dice al presidente Felipe Calderón, ¿cómo hago para que esta noticia ahora sí pegue? Uh-huh. Y los noticieros de la tarde, de la noche, de medianoche, de la repetición y de la mañana, sí, y al otro día la digan. Bueno, lo voy a decir de una manera chistosa, para que vean que es tan cierta que yo ya tomo a broma eso de, sí, hombre, ya chole con tu piano, hombre. Sí, pues ya sabemos que están muy bien. No, hombre, pero sí, puedes decir otras cosas. Puedes decir que vamos mal en el clima, en otro, pero en la economía. En el, como, oye, mira, qué bruto, mano. Pues ya por sabido se calla. Ese es el mecanismo del locutor televisivo. Sí. De que todas las tardes, pues qué bruto, pues ya se sabe que Andrés Manuel es vanidoso. Bueno, pues ya se sabe que el principal enemigo del pensamiento de izquierda en México son los mismos de ese pensamiento. El principal enemigo de Andrés Manuel es Andrés Manuel. Pues ya se sabe que en México va muy bien, hombre. Bueno, es un pajarito, sí, a ver. Sí, escuché a la señora de la fórmula de finanzas decir, ¡ah, qué buena puntada del señor presidente, eso del pajarito! Obviamente, sí, de Pipi y Pau. Sí. Dale vuelta ahí a esta cosa. ¿Me entiendes? Es decir, ajá, son mecanismos televisivos, uh-huh, que han trascendido, permeado, como dicen ellos a la clase política. Y que la clase política se pone las pilas con el lenguaje y utiliza una manera de proyectar su pensamiento, su filosofía y su hipotética lógica por medio de estas figuras retóricas. Lo cual no significa más que estamos TV penetrados. Uh-huh. La penetración televisiva. Para mí es una obsesión, si ustedes quieren. Pero así quien me diga que miento de una manera frontal y lo demuestre, bueno, pues lo aceptaré y le pediré perdón. Sí. Como una señora que me dice ahorita, dice, a ver tú, Saldaña, que dices, te quejas mucho porque me acordé que había, no, en serio que se me había olvidado, que habíamos hecho la parodia esa de la canción, ¿sabes una cosa? ¿Te acuerdas, no, Betty? Sí. Bueno, entonces, ahí tiene la frase, estoy hasta la madre. Ajá. Como bien repite todo el mundo en la actualidad, y eso me parece muy bien, a sugerencia, debo decirlo, y qué bueno del señor Sicilia. Sí. Entonces me dice, a ver tu canción, cuate, ¿cómo dices que te quejas y que todo, y que te hay un desmadre total? Y dices que, ¿qué dice? Ajá. Dice, que la Doris, que canta excepcional, dice ahí, aquí estoy sin dinero. ¿Me tienes? Estoy hasta la... Bueno, ya sé, ahorita la sí. Ponemos así. Dice, estoy sin dinero. Y luego dice, yo ya estoy tan aburrido que me voy para París. Uh-huh. Dice, si te vas a París es que tienes dinero. No, sí, evidentemente, es un deseo. Tómelo usted nada más como una fantasía del que ya está hasta la madre de todo. Y dice, bueno, pues, ¿a dónde me largo, pues? Pues es que así estamos, Jorge. Yo no sé cuál es por qué nos tenemos que ir por las ramas. No estás para saberlo. Hace un ratito un compañero me dijo, oye, es que una señorita como tú, no, una damita, no debe decir hasta la M, porque se oye muy mal. Pues la verdad es que si no lo decimos nosotros, Jorge, pues ellos nunca lo han dicho. Se oye muy mal, ¿qué? Que diga hasta la madre. ¿Hasta la madre? Ajá. Pues sí, se oye muy mal, pero tampoco... Pero es que... No somos exagerados porque no estamos tan bien como pues estar es que es a toda madre. Claro. ¿Y alguien lo tiene que decir? ¿Por qué ocultarlo? Por eso, permíteme un segundo. Sí. Te voy a hacer toda una filosofía de estoy hasta la madre. Los primeros corruptores del lenguaje han sido los políticos. Uh-huh. Cuando un político dice... el tejido, hoy me toca reconstrucción de tejido social. Hoy voy a un baño de muchedumbre. Hoy me toca, está como la oficina de evaluación de logros. Las palabras han sido corrompidas y el lenguaje también por la clase política, y no de ahora, de hace muchísimo tiempo. Apoyados fundamentalmente por nosotros en la televisión, uh-huh. Oiga usted el reporte de cualquier procurador, sete, politiquillo, diputado, presidente municipal o gobernador de la República, y lo primero que cree es que al llevarle el micrófono va a dar su informe de qué, de logros. Sí. Y comienza por decir que cada uno de sus monumentales y monstruosos fracasos no lo son, sino que son retos. Sí. Coño, no, si has fracasado en sí, eso. Claro, sí. Bueno, es un reto, sí, que tú no has sabido ni aceptar, ni confrontar, ni enfrentar, ni mucho menos vencer. Ergo, no es un reto. El reto efectivamente lo es. Es un reto el que yo baje 10 kilos. Ahora, si trago, no voy a bajar. Entonces, es un reto que arregles el problema de la economía. Pero no en 7 años. Por eso, ¿ya? No de la inseguridad, pero bueno, sí. En 7 años, porque entre más largo, más posibilidades pues sí. Hay de que se olvide. Claro. Por eso, los primeros que han corrompido el lenguaje son los políticos. ¿De qué se extrañan? De que para ahora sea moneda común y corriente de la sociedad el decir una frase que en sí no tiene ninguna significación, uh-huh. sino que el pudor, la tradición, el léxico natural del público hizo que en alguna época fuese una palabra grosera, que sí. Fuera una de los que llamamos picardía. Sí. Con cierta procacidad por ser de gente vulgar. Pero la exasperación del pueblo y del público es tal que ahora estamos hasta la madre, que uh-huh. quiere decir se ha rebasado el límite de nuestra tolerancia. Esa definición, estar hasta la madre es rebasar el límite, dicho en otras palabras. Así lo voy a decir para que ya no me... Mira, ya estoy hasta la tolerancia, hijuela. Ya han rebasado la tolerancia. Así voy a decir para que ya no me critiquen. Pues no, que te critiquen y que digan. Porque ¿cuánto quisiera usted, señora o señor que nos critica, decir que estamos a toda madre? Es decir, México va muy bien. me dijo un pajarito que estamos a toda madre. ¿Por qué no dijo el presidente, me dijo un pajarito que estamos a toda madre? Porque sería mentira. Ajá. Así es que, y los primeros que hemos contribuido a ver, un político a la tercera vez no dice agua. ¿Qué dice? Dice el vital líquido, hijo de su madre. El vital líquido, hazme un favor, rechabrón favor. Vamos a una pausa, Jorge. Una pausa y enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos 5518-7760, alada sin costo 01800-581-8248. Y también nos puede mandar correos electrónicos con minúsculas aquí entre nos, @abcradio.com.mx. Adelante, Jorge. Y mi Twitter, ¿cómo se llama mi Twitter? Es @SaldanaJorge. ¿Saldana Jorge? Sí. Ah, pues ahí también pueden recibir cualquier mención. Les mandé algunos la canción de Estamos hasta la madre, que estamos una cosa. ¿Sí la encontraste, Jorge? Sí, la encontré ya y ya la pude mandar porque no había funcionado, pero ya Ajá. funcionó. ¿La vamos a escuchar poquito? Ah, ahí está. Sí. Ah, pues ponla tantito para que se acuerden. Pero tú la tienes por ahí porque nosotros... Ah, sí, la tengo, pero cómo no, pero espérate, déjame ver dónde está. A ver si se oye aquí. No, ya sé cómo se va a oír y se va a oír bien. Porque es mi método. Ajá. Es que se oye de la bocina. Uh-huh. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas, de tanta inseguridad. Siento de que salga tanta gente tramposa, que al ciudadano acoda y no lo deja vivir. Bueno. Sí, Jorge. Esto es mucho escándalo, ¿quién sabe por qué? Sí. A mí no se me da la... Espérate. Ajá. Se retrasa el sonido de esta cosa, espérate. Se retrasa esta cosa y como no tenemos aquí las posibilidades de hacerlo bien, deja ver si al final se puede mandar solita la canción. Fíjate que tengo dos o tres cosillas para no... Porque ya mis colegas ya no sé a veces qué decir, me da pena. Y el cuerpo de redactores que tengo distribuido por todo el mundo a veces falla, ¿eh? Ajá. ¿A ti también te ha fallado, mi querida Betty? Sí, cómo no. Fíjate que voy a comentar dos cosas. Ajá. Ayer estuve oyendo, me voy a evitar para que no se piense que es de mala leche o animadversión personal o lo que sea. No voy a decir el nombre de los colegas, pero oí una entrevista y además no le puse mucha atención. Más que la parte que resultó muy interesante de esta entrevista, estaba la señora Isabel, ¿qué? ¿Cómo se llama? Miranda, de Wallace, ¿eh? Miranda de Wallace, sí. Bueno, la señora Wallace, que estaba siendo entrevistada, y ella tuvo frases de mucho afecto, de mucho cariño, de mucho respeto para Sicilia, y decía, le recomendaba que no hiciera cosas temerarias y que no se expusiera a permanecer, porque así habían matado a la señora de allá del norte, ¿cómo se llama? Sí, a la señora de Chihuahua. ¿Pero cómo se llama la señora de Chihuahua? No. Bueno, así sí. Había matado Freire, a la... ¿no? ¿Eh? Freire, me parece. Sí, pero tiene un nombre muy particular. Sí, sí. Entonces, que no se expusiera ahí, que hacía mucha falta para la causa del México, que está hasta la madre justamente, y que se cuidara mucho, y que tuviera, y que le decía al gobernador que tomara medidas para cuidar a Sicilia. Eso es una declaración de afecto, es una declaración de fraternidad, en la cual pues ambos han sufrido la pena inconmensurable de perder un hijo. Uh-huh. Es decir, los une el dolor mutuo de una experiencia que debe ser terrible. La respuesta del locutor es por demás curiosa. O una de las apreciaciones del periodista, entre comillas, es curiosísima. Fíjese, señora, que en aras del periodismo, tengo que decirlo, palabras más, palabras menos, la esencia de lo que le dijo es que corre el rumor, o dice la gente, o dice alguna parte de la gente, que la protesta de Sicilia es sólida y válida. En cambio, la de usted y de Martín, no. Martí, el del deporte, no. Uh-huh. Que perdió a su hijo también. Y apareció la palabra glamour. Es decir, como que ustedes lo hacen por lucirse, da la idea. Y en cambio, la de Sicilia es la buena y la válida. A mí no me importa más que la intención. ¿Cuál era la intención de este amarrar navajas entre dos heridos por el sistema? Dos heridos de muerte. Dos seres humanos que han perdido a un hijo. Esa pregunta lleva implícita la idea de que lo ideal sería que se pelearan estos dos y se dividiera la oposición. Finalmente, eso es. ¿Comprendes tú este mecanismo de cierta y relativa perversidad, mi querida Betty? Pues es que, fíjate, realmente lo importante, al fin y al cabo, es mantener como que cierta violencia, cierta división, como lo dices, claro. y lo importante no es ya las muertes otra vez, qué tremendo, ¿no? Es decir, a la televisión le importó en ese momento no el hijo muerto de una ni el hijo muerto de la otra. No. De Martí o de la señora Wallace, ni el de Sicilia, sino que fíjate que dicen... La pelea, sí. Que tú no estás haciendo una protesta tan válida, pues que hay cierto glamour en tu protesta. Sí, como... Algo así, palabra glamour estaba ahí implícita. Como reality show, ¿no?, de Laura sí, en como América. Que lo estás haciendo así, sí. Como aquellos de camisa blanca, y no acuerdo. Jorge, tenemos que hacer nuevamente una pausa, enseguida regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Adelante, Jorge. Ah, bueno. ¿Me oyes? Sí, te escucho bien. Ah, bueno, pues yo le... Ajá. Me gustaría decirle a la señora Wallace que la apreciamos, que la respetamos, que no es cierto. Yo nunca he oído que se condene su lucha. Y si se peina para salir en la tele, pues que es una mujer, una señora. Pero no lo digo misóginamente. Es como alguien que se pone una corbata o una camisa blanca, ¿no? Eso no demerita en absoluto. Y si un locutor suelo le gustaría, eso sí, que como siempre la idea es que todo aquello que se opone a su patrón, al gobierno o al pesebre, carece de razón. No tiene validez, es vanidoso. Entonces, también la señora Wallace y Sicilia y Martí, en este caso, sí. Hay que desunirlos para que no se unan, para defender a nuestro criterio, a nuestro sistema, porque no es amor al presidente de la República, es su idea equivocada de esta guerra, no. Es a una ideología donde impera la ley de la imagen y del sonido vendible. Vendibles es comercializable. Entonces hay que decirle a la señora que adelante, qué bueno que se preocupe la señora, como se vio, que se preocupa por Sicilia, que le recomienda lo que hacer, puesto que ella tiene la experiencia triste y que la radio y la televisión les preocupa, claro, todo aquello que una a los mexicanos le preocupa a la radio. Por eso hay que darle sucedáneos. La palabra sucedáneos es como los edulcorantes, creo que se llaman, son sucedáneos del azúcar. Para que no tomes azúcar, te dan otro. Entonces, todo lo que una al mexicano, hay que ponerle algo artificial. Adelante, señora. Yo creo que no es criticable, sino encomiable su labor. Y en absoluto, todos, yo creo, lo digo por mucha gente de mis amistades, no pensamos ni hay que dar oídos a que pueda existir divergencia. Cada quien le dolerá a su manera, cada quien reaccionará según su cultura y su criterio, pero no está desunidos. El repudio, el rechazo que hay a lo que sucede en México puede tener diferentes coloridos, pero aunque la televisión diga, hay una inconformidad que nos une y que puede en este momento concretarse, simbolizarse, acogerse a la frase de que estamos hasta la madre. Sí. Eso es un hecho. Bien, adelante, Betty. Con glamour o sin glamour, no, estamos hasta la tolerancia. Y yo creo que la señora Wallace, muy entera y muy sabia, hablando con Sicilia, Jorge, acerca, pues obviamente esta experiencia que tiene de años, que le ha dado para saber o entender cómo se reacciona o cómo pueden reaccionar los delincuentes en torno a este asunto, ¿no? Y que puede poner en peligro la vida del señor Sicilia. Qué bueno que haya unión, Jorge, y no separación de la televisión para que aparezca. Claro, lo que le conviene a la televisión, claro, es que la protesta no se solidifique, sí, que la inconformidad no se una, porque a río revuelto, ganancia de televisores. No, perdón. Pescadores. Adelante. Oye, estuvo Andrés Manuel López Obrador ayer en la Cámara de Diputados, Jorge, para... Pues... ¿Cómo estuvo? Porque aquí teníamos programa. Pues fíjate que obviamente no lo transmitieron en ningún canal, no. ni siquiera la Cámara de Diputados en el canal del Congreso tampoco transmitieron. Nada no, más, pero si ahí hay gente de Televisa. Nada más en el circuito cerrado. ¿Dónde? Pero resulta que fue a protestar, Jorge, por esta reforma laboral que pretenden aprobar PRI y PAN, y pues también PRD, porque digamos que no, y que pues bueno... Obviamente tú sabes, es una reforma que pretende cancelar muchos derechos sociales conquistados por los trabajadores, un modelo de pago por hora de 7 pesos con 25 centavos, y bueno, quitar infinidad de derechos que obviamente, pues Andrés Manuel dice, es que imagínense si de por sí la clase trabajadora es la más desprotegida, pues sí, ahora con este modelo de empresas de outsourcing que contratan por hora, que no hay antigüedad, que no hay derechos, pues se va a poner esto tremendo, y pues ya sabes, ¿no? Ay, Andrés Manuel ya está amenazando con más movilizaciones, ¿cómo es posible? Sigue siendo alguien que le encanta que el país esté mal, pero pues bueno, hay que decirlo nuevamente, también los trabajadores estamos hasta la tolerancia de que nos estén pues quitando te muchas salió muy cosas, bien, ¿no? ¿O tú cómo ves esto, Jorge? No, pues está bien, lo que me extraña es que en el mundo de la comunicación, cuando la televisión se jacta y cuando hasta la revista Siempre, bueno, pues si la revista Siempre premia a a quienes han por tanto tiempo sometido y acallado y censurado, y los pone ahora como banderas de la libertad de expresión, pues ¿qué quieres decir? No sé, por eso estamos hasta la tolerancia, como tú dices, ¿eh? Bueno, sí. Fíjate que hubo otra cosa que también merece un poco la apreciación, porque nosotros lo vemos y quizá, porque aquí luego no hay nada que hacer en el día, pues lo voy a platicar. Digo, es que Jalapa se vuelve uno loco. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no hay con quién hablar. ¿Cómo? Entonces empieza a platicar uno solo. Entonces está loco. Como si no tengo con quién platicar. Te habla, te lo dijo ya un pájaro. Ya tengo hasta el gorro, al loro, a las gallinas, a los perros. Les puedo decir, oye, fíjate que tengo un problema, y la gallina más voltea y me ve con un pico de comprensión extraordinario, y el oro también. Ajá, bueno, sí. En fin, lo que estaba yo viendo es que quizá nadie se dio cuenta. Una serie de trabajadores sindicalizados de sexo femenino, de Mexicana de Aviación, que cerró la empresa, buscaron un modus vivendi. La televisión les dio el empujón y promovió, auspició, ayudó, quizá, no sé, se jacta la televisión de haber sido el trampolín desde el cual se lanzaron para hacer un, ¿cómo se llama?, un calendario. Y de ahí de lanzarlas al Playboy. En el Playboy la cosa ya cobra matices un poco más trascendentes y las contrata para hacer desnudos. Desnudos que hoy aparecen en las páginas pornográficas del Internet. Porque es como una cosa lleva a otra, así dicen en francés, conversando, ¿eh? Ajá. Un chos men al otro, una cosa lleva a la otra. Entonces no les voy a dar a ustedes dónde encontrar las páginas porque fuera yo un promotor de la pornografía. Ajá. Entonces fuera el programa precioso de este o como se llame, ¿no? Bueno. Ajá. Pero entonces veamos un poco lo que significa. Ah, sí. Pero lo que cómo decir. No me extraña, ni mucho menos, pero hay que señalarlo. Tampoco quiero decir que es una personalidad endeble, pero cómo es la vida, y cada uno, a pesar de tener tantos años que no me debería admirar, me admira. Imagínense usted 10 o 12 o 15 o 20 o 200 chicas y se escogen entre ellas o alguien o un locutor, o un comentarista o un productor escoge a 10 o a 6 o a 7 las mejor formadas, les toman las medidas correspondientes y obviamente para tal efecto tienen que proceder a que las medidas se tomen de la manera más fidedigna posible, es decir, obviamente sin ropa. Entonces las miden y después de medirlas, algunas aceptan y ver sus características no espirituales, porque vale gorro para la fotografía. Y entonces van a Playboy y aparecen desnudas. Todavía tienen la ingenuidad de decir, yo a la aviación, ahora sí que ni madre, no regreso. Sí, las escuché. Sí, ¿eh? Sí, las escuché. Pero encuentran su camino. Sí, yo lo mío es conducir, ¿no? Salir en la tele. A uno es salir en la tele, la otra sí. Ya no regresa a la tele. Y todo lo que usted guste y mande, se cambió evidentemente la vida, y la vida sindical, y las reivindicaciones sociales, y el ver por la clase del trabajador, y el tener un trabajo honesto apoyando a la sociedad, y todo eso valió gorro. Ahora lo que importa es cómo desnudarse, y vieron ustedes que es tan hermoso, algunas llevaron a sus tías, Me imagino a la tía. Ahí. ¿Eh? Ándale, mija, ¿no? Ándale, póngase ahí. Ándale, mijita, que se yo creo que la tía empezó a sentirse mamá Borinquen. Aquella señora gorda que andaba diciendo, te vendo a mija. ¿Qué dice? Te vendo a mija, ¿qué? Así decía, ¿para qué cómpramela? Oye, ¿pero qué estás diciendo? Ajá. Yo no compro mujeres. Bueno, no, quiero decir para un espectáculo, para llevar a tu programa, que vaya a cantar a tal lugar, eso quiere decir vender a mí. Uh-huh. Entonces ya la tía mamá Borinquen en ciernes, pues siente que tiene un producto, el Chicharito, no sé qué. No, entró en otro ángulo, ¿no? Porque ahora sabemos que el Chicharito valía 8, ahora 12, y ahora vale 16 millones. Lo que no sé si es de euros o de... Sí. ¿De dólares? ¿Ya subió? ¿No se puede apostar a la bolsa el Chicharito? Bueno, total, que esas niñas se les ha cambiado su vida y han pasado... Fíjate que siempre, siempre, yo me he dado cuenta por identidad, digo, esa chava que se pintó, se arregló, se agarró su mascadita así, no está siendo aeromoza. Está haciendo pasarela en el pasillo del avión. Su actitud era como la de mi querido tío que siempre menciono, y tenía su pitito el tren de su indiferencia. Así decía Herminio Kenny, y luego chiflaba él, pero chiflaba con primera voz, en primera y en segunda. Chiflaba por los dos lados de la boca, cosa rarísima. Y entonces estas chavas ya eran desde entonces aeromosas desnudas. Imagínate la envidia de toda la caterva de muchachas que han de querer. Muchas, evidentemente, no tienen las condiciones requeridas, ni con mucho, para estar en las páginas de Playboy. Sí. Cosa de la cual se jacta la televisión. Y ya escuché, ya ven, aquí, de aquí salieron... ¿Qué mérito es el hecho de invitar a unas niñas a que se desnuden? Pregúntome. No, pues no. Sí, pero lo que tiene que ver mucho es ya en el establecimiento de los valores que existan en un país y en nosotros, la gente, y en los conductores, en los rectores de la conducta de la gente. Imagínate tú que en la televisión tú vas... y te pueden conseguir una chamba de desnudarte en Playboy. Qué potente es esta institución, carajo. Sí. ¿Te das cuenta? Lo que para México resulta... En todo eso habría que buscar las razones de nuestro desastre. Dije desastre, sí. Qué pena. Bueno, de nuestro problema. Corrijo. En todo esto... Porque, mira, para las chicas, para las tías, para los papás y las mamás de las chicas, para todo el concepto televisivo, el hecho de encuerarse en Playboy es un valor. Sí, es un éxito. ¿Eh? Sí, y ganar dinero por encuerarse es un valor. Y si está en las páginas de prostitución, como ustedes lo pueden checar en la internet, no importa. Pero no está en mujeres sugerentes, está entre películas pornográficas. Lo cual ya tiene una significación especial. Que lo aprovechen. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos, Jorge. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Gracias, don Fer. Es que me están diciendo que va a entrar una canción porque, gracias a don Fer, porque hoy es mi cumpleaños, Jorge. Me están felicitando por aquí. Adelante, adelante. Saludos a don Fer. Sí. Me está poniendo las mañanitas, Jorge, porque hoy es mi cumpleaños. Ah, tu cumpleaños tú, sí. No, don Fer me las está poniendo, muchas gracias. Mucho gusto, felicidades, hombre. Por ahí nos vamos a comer opios de colchón. Ah, bueno. Simbólicamente te invito a opios de colchón. Ah, muy bien, muy bien. Ay, hoy van a decir, ay, Saldaña, burgués, asqueroso, mentiroso. No, es que era un restaurante que estaba junto a mi casa, junto a donde yo vivía, que era el barrio de Leal, y que era un restaurancillo de tercera de carniceros, y en México es muy popis. Eso es lo que pasa. Felicidades, mi querida Betty. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Gracias, gracias, Jorge. Bueno, te debo una cuelga. Bueno, conste, conste. Ah, bueno. Oye, ¿quieres que ya, el noti poema, porque es largo, ¿no? Sí. No hay guerra que preserve al enemigo y destruya su ejército y su armada. Nosotros, pueblo, somos la avanzada de una guerra de paz, no de metralla. No es mucho reclamar, lo merecemos. Somos un pueblo noble, soberano. Queremos que el que mande se percate, que queremos vivir, no que nos maten. El pueblo reza con dolor y llanto. Ya no quiere que el pecho le taladre y grita entre sollozos y quebrantos, estoy de tanta pena hasta la madre. Estoy también de muchas cosas harto, de mentira, traición, de las alianzas, a cual más mentirosa, ruin y falsa, de corrupción, mentiras y de encuestas, mientras subimos las pesadas cuestas, y reza el hombre del país entero, con un Cristo cansado entre sus manos, reza la letanía doliente de sus males, reza a las víctimas colaterales, reza porque termine la masacre, y entre lágrimas dice estoy hasta la madre. De muchas cosas, el hermano dice estoy hasta la madre. Del Honorable Congreso de la Unión, estoy hasta la madre. Y de que entonces el país me lo demande, estoy hasta la madre. Ante notario firmo, acabaré los fraudes, estoy hasta la madre. Y del no cejaremos, del iremos con fuerza hacia adelante, estoy hasta la madre. De bolsas de valores rebosantes, de candidatos nuevos deslumbrantes, de ver a otro país igual que un padre, de vernos impotentes, sin bonanza. Ojalá que reviva la esperanza para dejar de estar hasta la madre. Eso digo yo, Jorge. Y vaya que faltaron en esa lista, ¿verdad? Pero pues bueno, de todo eso también estamos hasta la madre, Jorge. Y perdonen que lo diga así. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. ¿Me escuchas? Algo pasó ahí con el micro de Jorge Saldaña, ya no lo escucho, pero bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos el próximo domingo en punto de las 10. Gracias, hasta luego. Premios, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas.